Hola a todos. He puesto este podcast para proponer una actividad. A continuación vais a escuchar cuatro fragmentos de sonidos. Algunos son fáciles de identificar y otros no tanto, pero lo que me interesa es que mientras los escuchéis os imaginéis la escena, haciendo un esfuerzo por no perderse los detalles. Después tendréis que coger dos de ellos para hacer una ilustración. Vamos a escuchar el primero. Para un momento esta grabación y apunta lo que recuerdas de ella. Y aquí va el segundo. Vuelve a apuntar lo que te ha sugerido. Y ahora por el tercero. Vuelve a apuntar lo que te ha sugerido y vamos por el último. Bueno, pues ya puedes decidir cuál de todos te ha gustado más y qué es lo que te ha sugerido y cuál te apetece dibujar. ¡Ánimo!